Primero aclarar que era algo más que una sala de teatro. Sí. Era una dirección provincial en donde se establecían las políticas teatrales para toda la provincia de Buenos Aires según las ideologías de los gobiernos de turno. Uh-huh. Es un organismo que se creó en el año 58, como bien ustedes decían, más de 60 años de actividad, en donde si bien como tantos otros organismos provinciales están anclados en la ciudad de La Plata, porque es la capital provincial, claro, es un organismo que abarca a todos los trabajadores del teatro y a todos los ciudadanos. Tiene que pensarse políticas pensando en todo el territorio completo. Esta dirección provincial pertenecía al Instituto Cultural, creado hace unos años ya por ley, uh-huh, una ley que generó mucho debate en todo el territorio. Como todas las leyes, se piensan durante mucho tiempo, no aparecen de un día para otro, generan idas y vueltas, se ejerce democráticamente un espacio de debate a partir de las representaciones populares que están en las diferentes cámaras, y previo a esto hubo montones de reuniones en donde participamos un montón de personas. Este nuevo gobierno, que tiene la ventaja de ganar democráticamente, lo primero que hace es obviar ese derecho que nos asiste a todos los ciudadanos, que son los derechos que democráticamente nos amparan, y entonces por decreto vuela una ley. Una ley que lo que hace es que el Instituto Cultural no exista más, lo convierte en Secretaría de Cultura. Esto responde, por supuesto, a la política de achicamiento del Estado que se viene implementando en todos los niveles, y con algunas direcciones las suprime y en otros casos las transfiere, que es el caso de la Comedia de la Provincia. Deja de ser una dirección provincial y pasa a ser solo Teatro de la Comedia.